angustias frente a mi ventana, baila un número del carnaval. Sagrario la sorprende en esa y le empieza a criticar. Y yo solo quiero terciar en la discusión o ver la reconciliación, pero mi sueño es imposible. Sagrario vuelve del trabajo enfundada en el mismo verón. Angustia le espera en el baño en una nube de vapor. Y yo solo quiero que me pidan la toalla o haga pompas de jabón, pero mi sueño es imposible. Avísenme que tengo loco a los vecinos del averno que me esperan y siempre quieren nuevos cuentos. Yo que invento marranada, en fin, yo nunca veo nada, pero la mente sucia de la gente se proyecta en laberintos insondables, pantanosos y execrables. Angustia se acuesta en la cama y Sagrario se hace de rogar. Angustia se hace la dormida y Sagrario el militar. Y yo solo quiero prepararles el café que toman al amanecer, pero mi sueño es imposible. Y avísenme que tengo loco a los vecinos del averno que me esperan. Siempre quieren nuevos cuentos, yo que invento marranas, en fin, yo nunca veo nada, pero la mente sucia de la gente se proyecta en laberintos insondables, pantanosos y execrables. Angustia se acuesta en la cama y Sagrario se hace de rogar. Angustia se hace la dormida y Sagrario el militar. Y yo solo quiero prepararles el café que toman al amanecer, pero mi sueño es imposible. Y yo solo quiero prepararles el café que toman al amanecer, pero mi sueño es imposible. Y yo solo quiero prepararles el café que toman cada amanecer, pero mi sueño es imposible.